El marco de esta visita es un proyecto que lleva adelante nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora a través de la Facultad de Derecho, que tiene que ver con el impacto de la reforma, ya no es tan reciente, pero muy importante, del año 2015 de nuestro Código Civil, que a partir de esa reforma se dispararon un montón de cambios fundamentales en las relaciones humanas. En ese contexto, nuestros profesores, el doctor Walter Córdoba y el doctor Germán Rincón, desarrollaron este proyecto, lo vincularon con esta región educativa, y bueno, así es que estamos acá en Cañuelas. ¿También lo aplicaron en otras regiones, en otros distritos? Sí, se está aplicando en el territorio. La política de nuestra universidad y en especial de la Facultad de Derecho es generar acciones de vinculación y transferencia con los distintos actores del territorio. Nosotros consideramos que, siendo la primera universidad del conurbano, que hemos cumplido 50 años hace muy poquito, estamos dentro del ejido de lo que es Cañuelas, así que para nosotros forma parte de la región, del territorio, y en la medida que podamos seguir realizando este tipo de actividades y proyectos, vamos a seguir viniendo. La hicimos en el marco de un proyecto de extensión en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En este caso en particular, lo que nosotros nos proponíamos era acercarle a la comunidad docente conocimientos acerca del Código Civil y Comercial de la Nación, cuál vendría a ser su impacto en la gestión de las escuelas. ¿Cómo fue la recepción de las maestras y directoras que vinieron hoy? Fue muy buena, participaron muy activamente, nos acompañó la inspectora jefa distrital y varias inspectoras, eso nos fue fortalecer mucho la propuesta, porque pudimos interactuar junto con las directoras, que participaron muy entusiasmadamente. Fue muy buena la participación de ellas. ¿Van a realizar otro encuentro? El proyecto está planteado, o sea, ya digamos, nosotros armamos el material, nos entrenamos para esto, trabajamos con Walter hace mucho tiempo y permanentemente vamos, digamos, nutriendo lo que podría ser el contenido de futuras charlas. Así que la posibilidad de replicarlo está perfectamente, sí.